aproximadamente a las 7:30 al Papa Juan Pablo II, ya que llega a dormir a nuestro país y mañana en horas de la mañana parte hacia Panamá. Estaremos dando mayores detalles sobre esta visita del Papa Juan Pablo II a Nicaragua en nuestro noticiero a las 7 de la noche. Este fue un servicio noticioso Girón. Nuestra calidad no es un secreto. Girón, algo más que un colchón. Esta es Radio Reloj de Costa Rica. 6:51 minutos. Campo apagado. Cablegrama enviado al Santo Papa Juan Pablo II por el comandante Fernando Negro Chamorro en la Anunciatura nicaragüense. Santo Padre Juan Pablo II, aprovechando su presencia en Nicaragua, le pedimos a Dios que lo ilumine para que con sabiduría interceda ante los 9 comandantes que gobiernan Nicaragua, para que den libertad a los presos políticos que mantienen encarcelados en prisiones oficiales clandestinas en condiciones infrahumanas, violando los derechos humanos y la caridad cristiana. Con devoción y respeto, desde un lugar de Centroamérica, Fernando Negro Chamorro, comandante en jefe del FARN. Esta es Radio Reloj de Costa Rica. Las naciones que hoy te acaban con los hombres de buena voluntad que sin cesar te sirven, con los que diariamente te alaban. Señor misericordioso, escucha nuestras plegarias, acepta la oración de tu iglesia y haz que todos los hombres se llenen del Espíritu de los hijos de Dios, para que, vencidos por amor todas las desigualdades, lleguen los pueblos a formar en tu paz una sola familia. Santo, santo, santo. Entonemos todos juntos, santo, santo. Cantemos los católicos y los cristianos, santo, santo es el Señor. Ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Persona de su santidad Juan Pablo II. Es una instancia que se está haciendo a todo el pueblo costarricense, que demostró su gran espíritu de cultura, y queremos esta noche, como desagravio repetimos, instar al pueblo costarricense para que esté presente a lo largo de la autopista y en las calles que dirigen a la Nunciatura Apostólica para desagraviar a su santidad Juan Pablo II. Continuamos con la transmisión. Desde Nicaragua, con motivo de los diferentes actos que se han celebrado en la República de Nicaragua a raíz de la visita de su santidad el Papa Juan Pablo II. Aclaramos que estos sonidos internacionales son de orden gubernamental, de suerte que no tenemos ningún control sobre el tipo de sonido que hemos recibido. Lamentablemente parecía existir un doble micrófono o doble situación de control mientras su santidad el Papa Juan Pablo II hablaba. De suerte que tanto la imagen de televisión como el sonido de radio recibido de Nicaragua son provenientes del gobierno nicaragüense. No existe ningún tipo de control sobre ese tipo de imagen ni sobre ese tipo de sonido. Estaremos transmitiendo la salida de su santidad, el Papa Juan Pablo II, dentro de algunos minutos, en el momento en el cual salga del aeropuerto Sandino. Posteriormente estaremos transmitiendo la llegada de su santidad al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, y acompañaremos al Papa Juan Pablo II desde el Aeropuerto Juan Santa María hasta la Nunciatura Apostólica. Queremos informarnos con nuestro compañero Carlos Molina si se encuentra ya en el Aeropuerto Juan Santa María, si ya existen algunas medidas o qué es lo que actualmente está ocurriendo por allá. Adelante, Carlos Molina. Aún no tenemos comunicación con el compañero Molina, pero estamos seguros que dentro de algunos minutos tendremos oportunidad de tener información. En algunos minutos estaremos haciendo un resumen de la labor de su santidad, el Papa Juan Pablo II, en Nicaragua. Corporación Informativa S.A. presentó Radio Periódicos Reloj. Tercera edición de noticias de hoy viernes 4 de marzo de 1983. Nuestra siguiente edición de noticias a las 11 de la noche, a las 0 horas 5 minutos, 2 de la madrugada, y durante el día de hoy también tendremos informaciones cada 30 minutos desde la Nunciatura Apostólica, y lo mismo tendremos ocasión de estar transmitiendo resúmenes informativos sobre la labor del Papa Juan Pablo II, tanto en Nicaragua como en Costa Rica el día de ayer.